y boliches, música extranjera, fiestas muy privadas con galantería, pero no tenían nada de alegría. Hasta que una noche un flaco se animó y en medio de la fiesta amistad sonó. La flaca se recopó, la flaca se recopó. Cuando escucho cuarteto fue una nueva sensación. La flaca se recopó, la flaca se recopó. Y con el aclamado la pasa de lo mejor. La flaca se recopó con el aclamado, mami. Se recopó, la flaca se recopó. Cuando escucho cuarteto fue una nueva sensación. La flaca se recopó, la flaca se recopó. Y con el aclamado la pasa de